Vamos a entrar un tema tremendo, muy difícil de abordar. Digo, en tanto, el gobierno que nunca hace las cosas como debe ser. Vamos a hablar sobre el transporte público, por eso que tenemos al aire al señor Alejandro Mutis. Él fue asesor, es asesor en transporte, exdelegado en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y se va a hacer un conversatorio de accesibilidad y transporte. Buen día, ¿cómo le va, Alejandro? De este lado el gato y la Lali le saludan y le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Lali, Ángel, no sé cómo te dicen, pero me pasaron que era Ángel. Sí, decime gato. Te saludo con los nombres que corresponden. Decime gato que acá estamos. No me voy a ofender. Te conocen más por el apodo que por el nombre, así. Y sí. Un gusto saludarte, Ale. Un gusto con este día de calor que se va sintiendo, y sí, con muchas ganas de que suceda esto que estaban mencionando, digamos, el conversatorio que va a darse lugar hoy día en La Valle, ahí en Clínica San Ignacio a las 18:30 horas, sobre todo porque yo trabajé mucho tiempo en La Valle, digamos, después de pasar a un organismo nacional, y hay una necesidad siempre de expresarse y de escuchar y de hacer todo tipo de asesoramiento en los distintos temas. Hoy nos toca un tema importante, lo viví mucho más en carne propia y entendí mucho más la problemática, no solamente del usuario, no solamente en este caso de las personas con discapacidad, con el certificado único de discapacidad, sino de la problemática en general en tiempos de pandemia. Así que imagínense como experiencia mía hacerme cargo en el tema del transporte, fundamental para el trabajo, para todo lo que es necesario, y con el agregado de la pandemia. Claro. Una situación de, para escribir un libro, me dijeron que era. Así sí. Que mamita. Lo estoy pensando también. Y en este sentido, Ale, sí. Para obtener tu mirada, aprovechar esta conversación y también hablar de este conversatorio en particular, ¿cómo funciona el transporte público en la provincia de Mendoza en relación a las personas con discapacidad? Nosotros, entro por donde vos arrancaste con el tema, el conversatorio, digamos, sí, tiene tres grandes partes en este inicio de la conversación, con Mónica Bascuñán, con todo el tema de responsabilidad, derechos, todo esto que corresponde, con Carlos Alonso en cuanto a la accesibilidad, y bueno, yo en el tema específico de transporte. El tema, yo tengo un abordaje inicial por una razón de que desarrollé el tema en cuanto a los organismos nacionales de transporte, donde es muy diferente que el transporte local, y en este último tiempo sí, con mayor injerencia y estudiando, investigando los temas y viendo todo lo que es la reglamentación y el cumplimiento de las mismas en el transporte local. La Valle tiene una particularidad de poseer una sola línea de prestación del transporte público, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso genera aparte, no solamente para en el tema puntual de que nos lleva esta tarde, sino el usuario normal de pasajeros, con sistemas combinados en Mendoza, que son el del Mendotrán y Ciudad de Mendoza, o acá en el centro urbano del sistema SUBE. Yo creo que es un tema puntual el tema del transporte, porque imagínate, y lo tomo como experiencia, digamos, como funcionario en un servicio de larga distancia, yo asumí en ese cargo el 20 de abril del 2020, cuando los servicios públicos nacionales estaban inhabilitados. No había posibilidad de trasladarse de una provincia a la otra y estábamos todos encerrados. Uh-huh. En ese momento, cuando se habilita el transporte nuevamente, hay mucha gente que había quedado varada, mucha gente que necesitaba volver a sus hogares, mucha gente que necesitaba trasladarse, y se empezó a generar, acuérdense que también en este momento aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad o estaban inmunodeprimidas, digamos, se les permitía trabajar desde la casa. Entonces, la cantidad de personal que uno contaba para hacer todo tipo de tareas era mínima, y había mucha desinformación, mucha necesidad de poder viajar, así que la cantidad de personas con los certificados viniendo hacia la terminal para plantear que tenían que viajar tal fecha o tal otra fecha, y ahí nos dimos cuenta cuenta de que hay una problemática más general. Hago esta analogía porque después eso se traslada a los servicios de lo que es el nivel provincial, ¿no? De que se implementó lo digital de un momento para el otro, tuvimos que adecuarnos a hacer los trámites, a estudiar, a hacer todo a través de la vía digital, con las computadoras, con los teléfonos. Y lo tomo también entendiendo el tema de accesibilidad que va a tratar Carlos, ¿no? Ahí tuvimos que entender que veníamos de un momento al otro, tuvimos que cambiar la visión. Imagínate nosotros cuando tenías en la terminal que simplemente ubicar la frecuencia de los coches, que tienen la frecuencia de los coches de larga distancia es igual a las de acá, a las internas, a las urbanas, digamos, tanta cantidad de coches que salen de un lugar hacia otro, pero los cupos en el larga distancia nacional es reducido, tenía solamente una persona con certificado más el acompañante en los coches de menos de 54 asientos y cuatro en los demás. Pero por el tema pandemia se habilitaba o se les permitía a las empresas ubicar las frecuencias en base a la oferta y la demanda, porque no había mucha gente que no completaba los coches, entonces también se veía la rentabilidad de las empresas. ¿A dónde voy? Aquí no solamente se trataba de que había una sola persona atendiendo, sino que tenías que atender el reclamo, la ansiedad, los nervios, los miedos, la persona que iba porque sí o sí tenía que viajar, la persona del acompañante que necesitaba para tal fecha, mucha gente que querían viajar en la misma fecha y tenían los servicios totalmente reducidos, digamos, había muy poca cantidad de frecuencias. De acuerdo a la característica o a la discapacidad que tuviera la persona, si iba arriba y abajo, las empresas que necesitaban llenar los coches. Se digitalizó el sistema de reservas, entonces vos podías hacer la reserva directamente a través de la página del gobierno nacional, a través de CNRT, pero la gente venía con su celular, con una problemática que tenía, que no tenía su software actualizado, que no poseían redes, que no tenían datos. Hubo que hacer una introspección de decir, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde, como personas, como funcionarios? Para poder entender que ya no solamente era la gestión de pasajes, si el colectivo cumplía con, si te tocaba la butaca de arriba en un micro mix para tanta cantidad de personas, sino entender que las personas no sabían cómo ingresar a sus celulares para hacer una reserva de pasajes, que había que capacitarlos, que había que capacitar a la gente propia para que tuvieran la empatía para poder ayudar a cada una de las personas que necesitaba hacer eso, entender que había mucha ansiedad. El wifi que nosotros teníamos en la oficina era precario, o sea que no se podía compartir con todas las personas que estaban. Y para colmo, el boleto, el pasaje, te llegaba a las 48 horas previas del viaje. O sea que, y lo tenías que recibir en tu mail. Una complejidad, una necesidad de un abordaje integral y coordinado respecto de las personas que estamos ahí, de las autoridades que habían en la terminal, entender al usuario, ponerse la responsabilidad de poder asesorar, de poder. Porque nosotros necesitábamos que, si se aprendía a hacer y tenía las posibilidades, que lo pudiera hacer de su casa, iba a ser más fácil. Si tuviera la computadora, si alguien lo acompañaba, explicarle al acompañante. Y después salir a pelear con la empresa que tenía menos viajes, de poder a lo mejor ocupar algunos cupos más en ese micro para que la persona pudiera viajar. Si se pudo hacer esto desde mi función y entender que la responsabilidad era compartida, porque nadie tiene la culpa de lo de la pandemia, digamos, entonces había que ponerse en el lugar de los demás, y no estamos hablando acá de costos, del tema de las rampas, de cuántos lugares en el transporte público se ocupa. Imagínense la problemática en el servicio urbano de pasajeros para el usuario en sí y para las personas con discapacidad, sobre todo los que tienen que viajar todos los días para hacer trámites, para ir al médico, para ir a trabajar, para lo que sea. ¿A dónde va con este tema y a dónde voy sacando una conclusión de esta primera parte de la charla? Es importante acercar cuáles son las normativas, los derechos de lo que las personas tienen, digamos, que pueden tener acceso. El tema de la accesibilidad a los distintos, la forma, digamos, en cuanto a los edificios públicos, los edificios de gobierno, los edificios privados, y también desde la parte de la gestión del transporte como un elemento fundamental de traslado para las personas en general y en este caso para las personas que poseen el certificado de discapacidad, entender que hay una necesidad de coordinar con los distintos organismos privados y públicos para que todo lo que se haga y se gestione sea en beneficio del usuario, ¿sí? Claro. ¿Alcanza a entender la idea? Sí, sí, te comprendemos, Alejandro. Y bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nos invites a esta actividad. Repetinos dónde va a ser, por favor, y el horario. Es hoy día, ¿verdad? Sí, sí, es hoy día jueves 3 de noviembre a las 18:30 horas en la Clínica San Ignacio, en la calle Bolívar 64 de la Villa Turumaya. Y están todos invitados, digamos, es una charla de asesoramiento, de introducción hacia la temática. Yo sé que Mónica y Carlos son especialistas en el tema, así que van a, no dudo del éxito de la convocatoria, digamos, de poder hacerlo en esta primera instancia, y bueno, que de aquí en más surjan los distintos temas necesarios para el abordaje de este y de otros tipos de inconvenientes de los usuarios, de los ciudadanos, para que podamos generar otros conversatorios de distintos temas, ¿no? Están claro. Todos invitados. Buenísimo, Ale. Y en este sentido también mencionar lo que vos decías de la importancia de la relación de distintos actores del Estado, de entes reguladores, de instituciones que funcionen para que sea más accesible, para que se garanticen los derechos de las personas, sobre todo de personas con discapacidad, de adultos mayores. Sabemos que es un tema muy, muy sensible el del transporte. Totalmente, sí, sí. Yo creo que esa coordinación y esa responsabilidad compartida de todos los que estamos nos va a llevar a una mejora en cuanto a la calidad de los servicios y a una mayor comprensión. Así que bueno, todos invitados y espero que sea un éxito esta tarde, ¿no? Muchas gracias, Ale, por haber pasado por el aire de La Mosquitera. Te saludamos. Listo, gracias a ustedes y bueno, que pasen un buen día. Dale, gracias. Bueno, acabamos de hablar con Ale Mutis, él es asesor en transporte, él es ex delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Van a desarrollar hoy día jueves 3 de noviembre en La Valle un conversatorio. Va a estar disertando Mónica Bascuñán del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza.